aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de programas radiofónicos aquí entre nos. Saludo con mucho afecto a nuestro querido público de ABC Radio. Y esperamos que llegue, porque aquí también hay problemas de tránsito. Desde luego, venir de Jalapa hacia Banderilla, pues es toda la salida de Jalapa es muy es complicada y muy encumbrosa, digamos, no sé. Hay mucho tránsito, mucho tráfico. Tráfico de automóviles, ¿no? Tránsito. Y luego lo más peligroso es que hay una serie de baches. Yo no sé, compusieron la carretera recientemente, pero los baches son enormes, así es que le dicen a usted que las comunicaciones en México son excepcionales y que sacamos premios internacionales, es falso. Aquí tenemos una serie de baches que tienen de profundidad de 10 a 20 centímetros. Ya ha habido accidentes y sobre todo que todos los automóviles van zigzagueando para evitar los baches. Entonces, en esos zigzagueos ha habido accidentes mortales y graves. Esta semana pasada, un niño aquí cerca y después atropellados, porque los carros zigzaguean para evitar los baches y no hay modo. He dicho, pues, oye, pero un camión de volteo, cualquier cosa que pueda servir un poco, temporalmente no, burocráticamente parece ser que la cuando hay una dependencia depende del centro, digamos, y aquí lo decimos aquí, el problema se hace mayúsculo. En fin, bueno, pues voy a platicarles a ustedes mientras llega también mi querido Clemente Landa, que me aseguró que venía. Entonces voy a decirles a ustedes que hubo un discurso del presidente de la República ayer con motivo de que era del padre José María Morelos y Pavón, y entonces en el 195 aniversario luctuoso de José María Morelos, yo me permito muy amablemente no protestar, pero subrayar que se busquen caminos de propaganda, de publicidad y de proyección personal sin utilizar a los hombres de nuestra historia. Y es evidente que para el régimen actual la vida, el ejemplo y lo histórico de una personalidad como Morelos, pues le vale gorro, no es que le valga gorro, pero sí le importa muy poco al neoliberalismo, a la ultraderecha. Bien, por el contrario, en la ultraderecha se debe fijar de que era sacerdote y renunció a sus sagradas órdenes de Melquisedec. Porque cuando a los curas los hacen curas, les dicen, tú eres sacerdote secundum ordinem Melquisedec. ¿Quién sabe quién fue? A ver, hay que buscar Melquisedec. Ya ni me acuerdo qué hizo que son sacerdotes según Melquisedec. Y entonces a los hombres de la derecha que nos gobiernan, pues lógicamente lo que les importa es que sean fieles a las órdenes de Melquisedec. Y Morelos obviamente no lo fue. Y bueno, el presidente dijo un discurso en el cual lo más importante es cuando dice muy serio, señoras y señores. Y ya todos sabemos que ahí viene el mensaje político, la actualidad. Es decir, su medio de comunicación es la televisión. Por tanto, ya tiene desde luego con este medio de comunicación, pues el hecho de que está siendo un lugar donde por excelencia lo que priva es la propaganda, la publicidad. Entonces, él tiene frases que hay que examinar, así como el discurso de los secuestradores de Diego. Es importante, no lo fue al principio para los evaluadores de la televisión. Lo fue después, pero aquí desde el inicio de que apareció ese comunicado, el cual todavía no alcanza a ser evaluado de una manera completa, absoluta, con todos sus ángulos, porque por ejemplo nadie ha hecho un estudio literario de ese comunicado, si de lo que dice se deduce que está redactado por, yo diría, un intelectual. Diría además que es de izquierda, o que es comunista, o que es lo que usted quiera, pero que tiene un pensamiento alternativo. Pensamiento alternativo al cual se unió en su declaración, que sea bien afuera, como dicen, como se dice tradicionalmente, de Diego. Diego coincidió en mucho. Se lamentó muchísimo de cosas que suceden en México, muy paralelas a la esencia de ese comunicado. Entonces, ahora examinamos el discurso del presidente Felipe Calderón. Melquisedec, pero como hice un paréntesis diciendo que un sacerdote lo es porque es según la orden de Melquisedec, en el Antiguo Testamento, sacerdote notable, profeta y líder que vivió después del diluvio y durante los tiempos de Abraham, y que por eso los sacerdotes son secundum ordinem Melquisedec. Bueno, lo que dice el presidente es digno de tomarse en cuenta. Digno de tomarse en cuenta porque refleja evidentemente un México, eso ya un lugar común, el decir que el México que describen nuestros funcionarios no es el México que usted y yo conocemos. Habla de la delincuencia y dice que los delincuentes son los enemigos de México. Bueno, sí podemos aceptarlo, desde luego que quien delinque finalmente está haciendo algo en contra de los ciudadanos y por ende lo está haciendo en contra del país. Es una verdad incontestable el hecho de que ellos son los enemigos de México y son quienes nos extorsionan. Ese nos está de más. Bueno, es un pecado de exageración, porque el hecho de que nos extorsionan a nosotros, a él no. Él se integra y toda la clase política pues tiene cómo defenderse, nosotros no. Los enemigos de México son quienes extorsionan, quienes roban ahí según inconforme, porque hay muchas maneras de robar. Efectivamente, quien roba un ducto de Pemex, roba. No más y no menos que el que vendió un contrato a compañías extranjeras y cobra una comisión multimillonaria. Es decir, a ver, o pongámonos en el caso de que seamos, ¿cómo tiene que ver esto? La ética, yo creo que tiene que ver con la moral. ¿Quién es más ladrón? El que le pone un Pemex, a un conducto de Pemex, a un tubo de gas. ¿Quién es más ladrón? ¿El que le pone una toma clandestina o el que firma un contrato a Halliburton, por no decir más que alguna sugerencia, para no decir nombres, y que de ahí se deduce una gran ganancia y una pérdida para el país? Simplemente hace un negocio grande y está, es como chupar de la del oleoducto, del gaseoducto. Así es que dice, esos son los que quienes roban. ¿Quiénes? Pero si muchas veces esa gente pertenece también al gobierno. Ahí tendría que utilizar otro tiempo de quienes robamos. Bueno, si él hablase por todo el gobierno, o si habla simplemente por los que en el gobierno son buenos, y no digo que no haya, hay una cantidad considerable, digo, no menciono porque no termino, bueno, sí, pero en fin, bueno, porque son ellos precisamente los enemigos de México, quienes extorsionan, quienes roban, quienes secuestran, quienes pretenden cobrar derechos que no son suyos. Bueno, por ejemplo, derecho, quien cobra derechos que no son suyos. Es conocido que hay, yo no sé cuántos, pero hay, es muy conocido el hecho de decir, yo tengo que pagar una cuota para que mi negocio funcione. Se oye en todas las partes de México, incluyendo nuestro estado, que es menos grave el asunto, quiero suponer, pero tienen que cobrar derechos que no son suyos. Pero ese derecho, o sea, aquí llega, por ejemplo, el recibo del agua. El otro día me cobraba, creo, 3,000 pesos de agua, y aquí tenemos pozo y casi no utilizamos el agua de la llave. Nos están cobrando un derecho que no deben, y los de la luz ni se diga, y la Profeco está trabajando para eso, para defender a los ciudadanos de derechos que están pagando y que no los deben. Quienes pretenden cobrar derechos que no son suyos y que envenenan a nuestros jóvenes, y no tenemos por qué tolerarlo, dice el presidente. No, pero eso se lo debemos decir nosotros a él, no él a nosotros. Si no tenemos por qué tolerar eso, pero se lo decimos a él, que tiene los medios para remediarlo. No debemos permitir que nadie pretenda coartar las libertades de los mexicanos o vulnerar nuestras instituciones democráticas. A ver, no debemos permitir que nadie pretenda coartar las libertades de los mexicanos. Sí, pero por ejemplo, los medios de comunicación, si usted no piensa exactamente a su conveniencia, si no piensa a su conveniencia, no hay espacio. O muy caro, acuérdense ustedes cuando Andrés Manuel compró un tiempo en la televisión a la 1:00 a.m. en un mugroso canal que no conocíamos. Y es coartar las libertades, pero a él le toca permitir que no se coarten las libertades. Sí, no soy quien, ni es jactancia, pero yo, por ejemplo, pido trabajo en alguna estación de televisión y lo he hecho en México, y me hacen así con la mano y los dedos, no puedo, no hay. Y si me dicen, vale 5,000,000 los 6 meses para que tengas un programa en un mugroso canal que ni se ve. ¿Me explico? Así es que está muy bien que el presidente se enoje y defienda la libertad de expresión de los mexicanos, y que nadie pretenda coartar la libertad de los mexicanos, pero que lo diga, y nada más falta el otro 50% que lo haga. Ahí ven ustedes la señora de aquella que defendió a su hija y que fue a protestar ante el gobernador, hoy está muerta, y su cuñado también, y el negocio de ambos destrozado, y las declaraciones indecisas, nebulosas y vagas de la autoridad local, pues solo hacen en nosotros que surja la duda, que surja la impotencia, que surja el no creer. En fin, todo eso es lo que se puede deducir de este primer párrafo del presidente. Vulnerar nuestras instituciones democráticas. ¿Cuáles instituciones democráticas? Es decir, si me quiere convencer el discurso presidencial de que el Instituto Federal Electoral es una institución democrática, yo me permitiría ponerlo en tela de juicio, o en tela de duda, o como se diga, bueno, dudarlo, para no andar con rodeos. No será más que las cantidades demenciales que burocráticamente se utilizan en un instituto que finalmente no cumple, porque sigue habiendo trinquetes generalizados para la elección. Y el sistema que hemos utilizado en la elección es un sistema verdaderamente mercantil. Mercantil, de decir, hay que preparar ahorita la mercancía que vamos a vender en el invierno que viene. Sí, pero ¿cómo la hacemos? Pues hay que dar mordida, hay que invertir, hay que hacer todo lo que se necesite para hacer el trinquete necesario para las próximas, para próxima época mercantil. Yo cuando escucho decir de instituciones democráticas mexicanas, me permito sonreír, si se conocen los partidos por dentro, si se conoce cómo se reparten los presupuestos, la rebatinga que hay cuando llega el dinero. Y que no me digan, como mis amigos tuiteros, que no se puede generalizar. Sí se puede. ¿Cómo caramba no se va a poder? O vamos por el contrario, denme ejemplos de un partido político que se maneje con una transparencia excepcional, con una transparencia evangélica, otorgándole a cada quien lo suyo, manifestándose y apegándose a las normas del juego democrático y repartiendo el dinero con equidad y con honorabilidad. Eso no existe. Así es que cuando el presidente, cuando hablan los políticos de las instituciones democráticas de México y se voltean y ven al porvenir y entrecierran los ojos y ven al horizonte y las instituciones democráticas de México, pues ellos saben que están mintiendo. El locutor sabe que están mintiendo. Ellos saben que están diciendo una falsedad. Y el pueblo nomás tuerce la boca y dice, vaya. Y ya. Nadie cree. Es un juego. El único que es el ganón es el productor del programa que cobra con sus jefes, o el que vendió el espacio, o la agencia de publicidad que después pasa con la factura al fin de mes. Ese es el que gana. La institución de la democracia mexicana, la democratización y todas sus instancias, yo no me atrevo a decir como Andrés Manuel, al diablo con las instituciones. Yo lo diría más veracruzanamente, vayan mucho a otro lugar, porque Andrés Manuel se comportó débil, inconsistente. Andrés Manuel, instituciones de esta naturaleza, cuya esencia está corroída por la corrupción, no merecen en absoluto mandarlas al diablo. Está como los malosos, cuatito. Tú mándalas al diablo. No, hay que ubicarlas evidentemente en el basurero de la historia donde merecen estar. Digo aquellas que sean corruptas. Claro que no generalizo. En cuestión electoral debe haber áreas, y ustedes pueden saberlo, ya. No, hombre, qué bruto, Manderillo, hubo unas elecciones muy limpias. No, hombre, aquí, expensas, ¿qué va, quita, hombre, qué va? Láminas, no, hombre, qué va, hombre, pues, ¿quién habla de láminas? ¿Becas? No, hombre. ¿Un puesto? No, hombre. Después, cuotas de compensación. Oye, compadre, yo te di tanto, te pedí que fuera yo regidor. De veras, compadre, sí es cierto. ¿Cuánto me diste? Pues tanto. No, pues sí, regidor. Para que sigan chupando, mamando. O decir, en una palabra, no voy a usar una palabra vulgar, robando. En el latrocinio democrático total. Entonces a mí, yo sí me enciendo un poquito y me da cierto coraje cuando se habla y se lanzan loores y, ¿cómo diría? Panegíricos a favor de la democracia mexicana. Joder, son palabras muy altas y son abismos muy profundos y muy llenos de miasmas. Entonces, no debemos permitir, dice el presidente, que nadie pretenda coartar la libertad de los mexicanos. Pero pues sí, es decir, el gobierno es amicísimo, debo decir, según decía mi querido amigo Arrigo Font, amicísimo o amiguísimo de la televisión. Y el lugar donde se coarta la libertad es la... Por ejemplo, cuando dicen... dice el locutor muy serio, ¿qué nos dice usted, señor, de ese jugosísimo botín que constituye el Sindicato Mexicano de Electricistas y que ahora va a pertenecer a fulano? Ese cuate ya preguntó y ya contestó y ya dijo, sin saber si era botín. Y el otro periodista que dice, tengo horror de los periodistas que piensan. Es decir, tanto uno como otro están a la rebatinga total, porque les conviene no pensar cuando están de lambiscones y cobran, y cuando piensan es porque son enemigos del objetivo a defender. Total que yo me permito dudar y podría prácticamente demostrar que la libertad en México está coartada o supeditada al patrocinio o vulnerar nuestras instituciones democráticas en el hipotético caso de que existieran, que para mí está, como dicen en las películas viejas, tienen fallas de origen. Adelante, mi querido Milton. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, continuamos. Estaba yo viendo el discurso, estoy comentando el discurso del presidente de la República en el día, en el 195, que debe ser el 195 aniversario de la muerte de el generalísimo José María Morelos y Pavón. Dice el presidente, porque lo que tengamos o dejamos de hacer por México, lo que hagamos o dejemos de hacer por México, dependerá el país que heredemos a las generaciones del mañana. Está un poquito la redacción, está un poco, se comprende perfectamente, pero aquí lo que hagamos o dejemos de hacer por México dependerá del país que heredemos a las generaciones del mañana. Desde luego que estamos heredando un país con unas deficiencias muy notorias. Ante los otros países de la Tierra en la actualidad. Tanto es así que hemos logrado la condena, las llamadas de atención, es un hecho incontestable, no lo podemos negar, el hecho de que muchos países del mundo, compañeros de México, nos están reclamando por la inseguridad, por los crímenes cometidos, por un comportamiento falso, por declaraciones que no van de acuerdo a la verdad, porque la impartición de la justicia no solo es deficiente, sino toleradamente, se tolera pues la injusticia en todos los órdenes, para propios y extraños, porque el descuido, la incuria y la criminalidad no solo se deja que se aplique con los naturales de aquí, que como quiera que sea, y con la televisión, pues ahí se tapa, sino que también se ha descuidado y se ha dejado el hecho de que se ataque, se hiera, se lesione y se victimice, se hagan víctimas a ciudadanos de otros países, y aquellos países respingan, como diría usted, domésticamente, o lo diría yo. Entonces, en ese ángulo, lo que hagamos o dejemos de hacer, pues sí, está evidente que lo estamos dejando de hacer. Estamos en mucha gente, lo está quien tiene poder. No nos pueden declarar a nadie. Nadie es un sujeto de que se le pida lo imposible. Nadie está obligado, quizá como dice el derecho, el proverbio, nadie está obligado a hacer lo imposible. Y para nosotros combatir el crimen es imposible, pero para el gobierno sí es posible y no ha podido. Bueno, ha podido combatirlo y ha logrado aumentarlo, pero no disminuirlo, ni mucho menos desaparecerlo. Para ser claros, porque lo que hagamos o dejemos de hacer por México, de ahí, debe decir, dependerá el país que heredaremos, que heredemos a las generaciones del mañana. Pues sí, sí, cierto. Tiene usted toda razón. Es un buen deseo el hecho de que hagamos cosas buenas para que nuestros hijos las disfruten. No podemos asegurar que esto es cierto. No estamos haciendo cosas que nuestros hijos y nietos van a agradecernos. Les estamos dejando un país desmadejado. No utilizo la palabra fallido, pero desmanejado es un sinónimo de. O mejor, si ustedes prefieran, podemos hacer otro ejercicio. Díganme, por favor, o apuntemos usted y yo en un ejercicio telepático de comunicación, qué cosas van bien en el país. Bueno, pues no sé, va bien la luna, las estrellas se han visto muy bien en estos días, el paisaje sigue siendo muy bello en varias partes del país, la nobleza de la gente, del pueblo, su espíritu de perdón, su resignación y tolerancia siguen siendo grandes en el pueblo de México, su religiosidad un poco lesionada por la pederastia de los sacerdotes, sigue si es, seguimos creyendo en Cristo y en la Virgen de Guadalupe, a pesar de que se convierta en un palenque. Ah, por cierto, que ya se fue el señor Muyor, ¿eh? Eso, no, Muyor no. ¿Cómo se llama el señor que se fue de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe? Bueno, ahorita les voy a decir. El mayor se llama. Ahorita les digo, porque además ahí va a haber mucho que hablar. Ahí va a haber mucho que hablar, porque la serie de acusaciones que hay no son pequeñas, porque ya ha entretenido la prensa, porque está involucrado inclusive la posible muerte de alguien, y porque hay acusaciones grandes de que eso se convirtió en un negocio neoliberal. Y la cosa, imagínense ustedes, lo cual puede calificarse como una traición evidente a las causas espirituales que defiendan, y nuevamente quien sale engañado y lesionado, no estoy hablando de ningún área de carácter político, y tampoco estoy hablando de democracia, estoy hablando de la religiosidad del pueblo mexicano, quien se ve traicionado con lo que ha sucedido en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. No me acuerdo cómo se cuenta, se llama el señor que dirigía la basílica hasta ayer, ya se fue, abad de la basílica, pero ya no es abad, ahora creo que era rector. Ante ello, el camino es precisamente de enfrentar la delincuencia, para que dejemos y para que nuestras instituciones democráticas y las libertades y la paz y la tranquilidad, quiero suponer, debemos, dice el presidente, el camino es precisamente el de enfrentar a la delincuencia. No, me opongo. Hay, antes del verbo enfrentar, que significa lucha directa, cuerpo a cuerpo, frente a frente, enfrentar, ponerse y casear. ¿Cómo va uno a luchar contra alguien que no tiene ética? A ver, ¿usted va a luchar contra una bestia chupacabras de 2 metros, asqueroso, que no piensa y que tiene como obsesión destruir? No, voy a utilizar un método inteligente. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Que lo enfrente su... Digo, no, ¿por qué? Pues porque si yo, órale, yo soy muy valiente, éntrale, pinche chupacabras, órale, desgraciado, no importa tus dientotes, no importa que saques lumbre por los ojos, éntrale, que aquí está, por eso soy mexicano, cuatito, éntrale. No, ni más. No, no, no. Antes de ello, el camino es precisamente el de enfrentar la delincuencia, enfrentarla con la autoridad, no. Hay que enfrentarla con inteligencia, con sagacidad, con perspicacia. El método que se utilizaba a lo largo de la historia es la estrategia, que es la inteligencia del soldado. ¿Quién ha dicho solo en México que los soldados no piensan? ¿Cómo no? Hay que enfrentarlo de alguna manera que nos garantice que vamos a... ¿Usted se enfrentaría al hombre invisible? Me acuerdo de la serie del hombre invisible, que era preciosa, ¿eh? Que de buenas a primeras estaba buscando con los ojos el perseguidor del hombre invisible, estaba viendo para allá y de repente se dobla porque ya le dieron una nalgada. Pues sí, ¿por qué? Porque el otro es invisible. Y de buenas a primeras se echa para atrás, así, y lo rebotan contra la pared porque le estampan el cerebro por un derechazo que le dio el hombre invisible y no supo ni de dónde venía. Esa es exactamente la lucha que está haciendo México en contra de la llamada delincuencia, con el agravante de que el que lucha contra el hombre invisible en México tiene 2 ayudantes, pero uno lo traiciona. Está de acuerdo con el hombre invisible, que son los que están incrustados en las áreas de poder y que están al servicio de la delincuencia. Por eso es inconcebible que se hable de enfrentar de una manera con autoridad y con el poder del Estado hay que enfrentar a la delincuencia. No, no creo que no, en serio, sinceramente. No es criticar y oponerme y por ser mala leche a lo que diga el presidente, pero no hay que enfrentar a la delincuencia. Primerísimo que habría que hacer es evitarla. Que no haya motivos de que nos dé la enfermedad de la delincuencia, y hacemos todo lo que está de nuestra parte para convertir a nuestros hijos, a nuestro México joven, en delincuente. Eso es evidente. No le damos escolaridad, no le damos alternativas, no le damos trabajo, no le damos una formación psicoanalítica, ni psicológica, ni espiritual, no le damos objetivos, ni fines, ni metas, le damos trivialidad, y lo educamos para acabarla de refregar, lo educamos en la violencia, en la magia, en una situación, en una solución mágica, y en el sexo. No por esto quiero decir que el sexo sea algo pernicioso, pero si las tres cosas las juntamos en aras y no le damos una opción, ¿qué resulta? Lo dice bien el presidente, a través de una estrategia integral. Obviamente, para hacer la estrategia integral había que tener la voluntad, la integridad, la honorabilidad, que esas áreas que van a dar la estrategia integral no sean corruptas. Y ahí está, un sindicalismo corrupto no puede dar, un sindicalismo educacional corrupto no puede dar más que una educación corrupta. Adelante, mi querido Milton. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, continuamos. A ver, vamos a ver. Dice, sigue diciendo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, los mexicanos somos los dueños de nuestro destino, que está determinado por la grandeza de nuestro México y no por el capricho del crimen o de los violentos. Sí. Esto como que son las causas que tiene el presidente para combatir la delincuencia, y que debe ser evidentemente respetado. El México que tenemos es un país, o era un país, con posibilidades extraordinarias. Lamentablemente, de 71 años de dictadura, o 70 años de dictadura, los que hayan sido, hicieron que se reblandecieran todos los conceptos. Y los conceptos, lamentablemente, los primeros conceptos que se reblandecieron, que se hicieron inconsistentes, fueron la jerarquía de los valores de la clase dominante. Dominante en todos los aspectos. Dominante económicamente. La iniciativa privada, o sea, los bancos, o sea, los comerciantes o los grandes empresarios. Se reblandecieron las ideas, los conceptos y la honestidad de la clase política en el poder. Hubo 71 años de relativa calma, lo deseable de aquella dictadura de partido que fue el PRIATO, el PRI, para ser claro, sin mala leche, el PRI. Pues sí, estábamos más tranquilos, pero no quiere decir que había una gran honestidad. Tanto es así que lo que constituía una verdadera y auténtica dictadura, es decir, que el que estaba en el poder y su grupo ponían al que los iban a suceder. ¿Y quién viene ahora? Bueno, pues el que está previsto. ¿Por qué? Porque así conviene. Destino mata mayoría, será el lema. Sí, está predestinado que tú seas el presidente, a pesar de las mayorías que no te quiere y mole. Era una imposición de una voluntad sola. Por eso era la dictadura de una voluntad, de un criterio, personificado por un partido o un grupo y por la voluntad del que estaba. Bueno, pero estábamos, bueno, pues estábamos mejor, iba usted a decir. En no sé qué época se creció el 5 o el 9%, sí, cierto. Pero la clave, pero una característica tanto de esa dictadura como de su consecuencia, que es otra dictadura de otras características ideológicas o de creencia, ha sido el mantener una capa de la sociedad, para decirlo en una palabra fuerte, jodida. Ha crecido ahora, y no por eso se domina más, pero se domina quizá, pero con mortandad. Es decir, antes había, digamos, un 30 o 40% de la población que tenía deficiencias evidentes en su economía. Ahora, eso se ha ampliado. Estuviéramos menos inconformes si se hubiese ampliado. No, pues digo, no es porque sea deseable, pero si hubiese más pobres y más seguridad, fuera más tolerable. Pero, bueno, para los que están amolados, pues de todas maneras está la cosa bien fregada, ¿verdad? Pobres, pobres de los pobres. Pero, en fin, ahora se da el fenómeno, lamentablemente para Felipe Calderón, de que ha aumentado el número de necesitados y también ha aumentado exponencialmente la inseguridad, lo cual los hace doblemente fregados. Ese es un hecho, no se puede negar. Los mexicanos, dice él, dice que hay que luchar con esto con una estrategia integral. Es que son de esas palabras de los presidentes y de los funcionarios públicos que dicen todo sin decir nada. ¿Qué es una estrategia integral? Bueno, debo pensar que es una estrategia en la cual entre, para mí, primordialmente la inteligencia. Para mí la honestidad. No se puede luchar contra un fantasma. Ya ponía yo el caso elocuentísimo del hombre invisible. ¿Cómo caramos vamos a luchar contra el hombre invisible si además no tenemos una estrategia integral? Una estrategia integral incluye la inteligencia y reclama fundamentalmente la honestidad del que lucha, y esa no la tenemos. Tanto es así de que no sabe usted si alguien de los que está combatiendo la criminalidad pertenece a su vez a un grupo de los perseguidos. Y entonces, señor presidente, todo se va a revertir en nuestra contra. Nos va a salir todo al revés. No se puede luchar contra el hombre invisible, en esta manera, cuando tenemos dos o tres ayudantes y uno de ellos está de acuerdo con el hombre invisible, entonces le dice dónde vamos a estar, y a la hora de luchar no sabemos quién es, y a él no le va a pasar nada. Y eso es lo que está sucediendo. Y entonces los elementos de la lucha que tiene el gobierno, o que tenemos los mexicanos, como usted quiera, para derrotar a la delincuencia, son elementos que no la van a derrotar, quizá la fortalezcan, porque no es central, no es integral, no están usando la inteligencia. Lo inteligente es que yo vaya a luchar contra tres cuates, contra un monstruo que está aquí afuera, y que los tres quieran luchar conmigo. Pero si de los tres o cuatro hay uno que le dice al monstruo que la pistola número tres no tiene balas, el monstruo va a atacar por ahí. Eso es lo que hace un traidor. Y en el gobierno, en las fuerzas que luchan, no de amo gobierno, en las fuerzas que están luchando en contra de la delincuencia, hay muchos que están sirviendo a los dos patrones. Y mientras queda bien con uno o con otro, de todas maneras nos parten. Por eso es discutible el hecho de utilizar palabras como esta. Hay que utilizar, es decir, que no se está utilizando. Si dice utilizamos una fuerza integral, es falso. Cualquiera de las dos. ¿Y cómo vamos a luchar también contra una fuerza integral si el consumidor de las drogas, el consumidor del producto del latrocinio, el motivo de todo esto es vender drogas? Pero hay alguien que compra eso y que lo usa y que le resulta necesario. ¿Y saben quién es? Nuestro socio ¿cómo lo vamos a hacer? Si nuestro socio no compra, el problema se acaba. Chueco Derecho se tiene que acabar. Pero nuestro socio, por un lado estamos, señor presidente, qué gusto, presidente Obama, hasta que llegó Moreno al poder, hombre, qué buena onda, hombre, venga para acá esos cinco jazmines. Saludos, mi presidente, ya sabe usted que somos sus aliados, sí, cómo no. Eso es en las fronteras de Washington, de aquí para allá, bueno, la frontera que va para Washington y la otra que viene de California. Oiga, huerco, ¿cuántas toneladas me trajo esta semana? Están comprando. El motivo de la mortandad de México es el tránsito trasiego, creo que se llama, transportación y mecanismos colaterales delincuenciales relacionados con la droga. Oye, pues ya no vendas. No, pues hay necesidad, tengo que vender. Si compran, tienes que vender. Ah, pues oye, ya no compras, pues dile a tu amigo de allá que no compre. Pero con el amigo nos estamos abrazando. Estamos firmando tratados y no tratados. Somos dependientes. La televisión es una dependiente de allá, que la Escuela de México es el Magister Dixit, el alma del mexicano. Y ya no, está súper, ¿no? Ya hablamos en inglés. Y nos compran el motivo de nuestra desgracia. Oye, amigo, no la friegues. Compra siquiera nomás la mitad. Y no nos mandes con que incendiarnos, porque el amigo compra el producto que genera sangre, desolación y crimen. Compra el producto. Y luego nos manda armas para que siga la guerra. Oye, esto no es ocasional, tiene que ser a propósito. Lo que no entiendo, y eso es una confesión personal, ¿cuál es el fin? El fin quiere decir, ¿con qué finalidad se hace? Ahora, no vaya yo a tener razón cuando hablaba al principio que llegó Obama de la puertorriqueñización de México. ¿Qué quieren, que seamos una estrella más del canal de las estrellas? Digo, del canal del estandarte de Estados Unidos. Bueno, ya el hecho de decir el canal de las estrellas ya quiere decir un poquito de la bandera de barras y estrellas de Estados Unidos. Hay una asociación de ideas. Lo digo literariamente o psicoanalíticamente o psicológicamente. Decir canal de las estrellas y decir bandera de las barras y estrellas lleva el mensaje implícito, como aquel Tamales Clarion que decía, ay, qué pena que el dólar no sea la moneda de México, ay, sí, yo quiero que el dólar sea la moneda de México, es decir, puertorriqueñización, es decir, seamos norteamericanos. Ahora esa es la meta, pues díganlo. Si hacen un referéndum, yo sé que hay cantidad de chicos, o sea, ¿no?, que van a decir, sí, que tenga yo pasaporte gringo, no hay problema, sí, aunque sea de gringo de segunda, lo van a decir. En una de estas, si se hace el IFE, si le encargan al IFE y a McCoy, ¿cómo se llama?, de encuestas, de Chapoy, ¿no?, ¿cómo se llama el que hace las encuestas?, el que hace encuestas, no, están en Jalapa. No, ¿quién hace las encuestas? El que hace las encuestas, el señor McCoy. Mitoski, de mito quiere decir mentira. Encuestas Mitoski, lo que sea. Ese a lo mejor saca que muchos mexicanos quieran hacerse gringos. ¿Cómo la ven? Bueno, adelante, mi querido. Oye, ¿qué le pasó a mi querido amigo? ¿Tuvo un accidente? Ay, qué pena. Ah, ching, qué barbaridad. Bueno, qué pena, y los teléfonos se pudrieron, qué barbaridad. Bueno, Jalapa es Jalapa. Vayámonos pues a México con Milton. Adelante, Milton. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, pues entonces les decía yo que estaba, fíjense ustedes cómo examinando algo así yo pienso que pueda resultar, es Roy Campos, el señor que se me había olvidado, digo que si se hace una encuesta así, con Roy Campos, Mitoski y muchos otros, a lo mejor, y si la organiza Iniciativa México, todo eso, a lo mejor sale que una gran cantidad de mexicanos quieren hacerse norteamericanos, eso es indiscutible. Sigue diciendo el presidente Felipe que quiero, ¿cómo diría yo?, manifestar a ustedes que a mí me lleva al examinar estos discursos a cierta pensamiento o ideas o lo que ustedes gusten personales, sin que tenga una significación de enemistad ideológica. Es decir, igual lo dijera yo si un discurso de esta naturaleza, igual cuando hubo los secuestradores de Diego, ¿verdad?, los desaparecedores, que hicieron una carta intelectual de izquierda, pues no puedo condenarla, porque no puedo condenar la carta. Su acción de secuestrar, evidentemente, que pienso como todo el mundo, que es verdaderamente condenable. Pero el hecho de que esos señores hagan una carta, que es un documento de izquierda trascendente, no puedo negarlo, porque así lo siento. De la misma manera que no es porque yo tenga algo en contra personal de quien ha dicho esta carta, sino simplemente de que lo expuesto en ella me parece que tiene inconsistencias. Los mexicanos somos los dueños de nuestro destino, es una hipótesis. Eso es lo que dice, los mexicanos somos los dueños de nuestro destino, y eso es una hipótesis, es decir, es posible, sería posible, quisiéramos que fuese. No podemos ser dueños de nuestro destino en cuanto que no tenemos un concepto humano completo y de ciudadano integral. Nos falta educación. No estamos convenientemente educados, y un país con gente mal o no convenientemente educada no puede ser dueño de su destino. Sigue diciendo, y este es un destino que está determinado por la grandeza de nuestro México. No está determinado por la grandeza de México, porque vivimos en un país, en un gran país, que tiene unas grandísimas posibilidades, pero que siendo presa de la corrupción no puede desarrollarlas, ni las desarrollará, como dijo don Teofilito. ¿De qué sirve que posiblemente sea una verdad que nuestro país sea grande? Efectivamente, si ustedes se ponen a examinar, el país es grande geográficamente, es grande históricamente, es grande en la constitución de sus elementos etnográficos, si su tradición, su historia, su folclore, su gente, es grande. Pero el decirlo, ahí se queda. De eso que se determina nuestro destino, no, porque no contábamos, como dice ahí el Chespirito, no contábamos con... ¿Con qué? No contábamos con su astucia, no contábamos, no, en ese caso no es con la astucia. No contábamos con que después de don Porfirio Díaz iba a venir una serie de movimientos sociales, los cuales un siglo después están dando como resultado el país que se pone zancadillas a sí mismo. Si bien hemos crecido, parecería ser que de tiempo en tiempo nos ponemos obstáculos que no podemos pasar. Los mexicanos somos los dueños de nuestro destino, ya vimos, y este es un destino que está determinado por la grandeza de nuestro México y no por el capricho del crimen o de los violentos. Pues no, no son más que palabras, puesto que la grandeza de nuestro México con corrupción hace que el crimen pueda hacer sus caprichos, y los actos violentos que hace, pues no puedan ser, ¿qué diría yo?, acabar, no se puedan terminar con ellos. Por eso siempre retomaremos las causas que enarboló el siervo de la nación, un México de instituciones, un México de igualdad. Por eso, por ese México luchamos, un México de instituciones, pero son instituciones que lamentablemente son corruptas. Y si ustedes me lo permiten, pues el día de mañana no habrá programa, pero vamos a repetir para seguir incidiendo sobre los mismos temas, y les voy a leer el notipoema, y el notipoema de hoy, que es, ¿qué día es hoy? ¿Eh? ¿23? Bueno, va el notipoema de hoy. Tengo que hacer una canción diversa, acorde con los tiempos que cursamos. Vamos, pastores, al pesebre, vamos. Es blanca Navidad, pero perversa. Un villancico comercial cantamos en una inmensa y general boruca, y el país inundado de fayuca se nos deshace entero entre las manos. Este cuento es actual. Frontera Norte. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron, montados en su clásico transporte. Iban solos, cansados, sin consorte. Melchor, Gaspar, sin dilación, pasaron. Baltasar, no. Negro, sin pasaporte. No más faltó decir, ¿y va para atrás? Bueno, pues espero que mi cuento chusco les haya parecido bien. Es como para villancico. Y el hecho de subrayar que en la frontera norte les vale gorro si llega Melchor, con Melchor, Gaspar y Baltasar. Escuchar su risa.